la niña de mis ojos, tú eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar el sereno, mejor ser besado por su boquita, amor. La tentación es así como tú, eres un pecado como yo. Ay, si tú quieres, solo dale a dos. Tú sabes que no voy a decir que no. Ay, tengo la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Dormí contigo como la primera vista cuando bailaste. Por el huevito, besito en lengüita. Sé que te encanta y te enloquece. Sé que te encanta y te enloquece. Y a veces. Oye, lo que pasa es que desde que vi tu cara me enamoré de ti. Todo lo que tú tienes, no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. ¿Qué dices? Si no pasamos, veré el amanecer. Quiero ser tu todo, quiero que tú seas mi toa. Le digo son flow, luego viene me lo soa. Vamos a verlo luego. Si no te gusta el infierno, ¿por qué viene al diablo y lomboa? Facerita pa' ese choco, tengo coleto. En un abuelo se la aprieto. Pa' hablarte claro, cero visaje. Se sabe que tú eres puro veneno.